os doy la bienvenida a esta conferencia que va a impartir Mario Alonso Cruz. En primer lugar, daros las gracias. Ya habéis visto la demanda que hemos tenido. Es una fortuna contar con vuestra asistencia y vuestra participación. Hemos visto al final, gracias al Museo Ruso, le doy las gracias porque había una serie de personas que querían asistir. Hemos intentado organizarlo con un sistema de reserva y bueno, al final pues con cierta incomodidad os pedimos disculpas, pero bueno, aquí podéis escuchar a Mario. El INFE es un organismo 100% del Ayuntamiento de Málaga que se dedica a la formación y al empleo. En cuanto a la formación, esto es una de las actividades que entran dentro de la formación, porque también formamos competencias. Y dentro de la parte de empleo, pues destaco la agencia de colocación, tenemos una agencia de colocación. Y tenemos también una unidad de empresas para ayudar a crear empresas y a consolidar empresas ya creadas. Esta conferencia pues va destinada a todos vosotros, personas que están buscando empleo, que quieren consolidar o mejorar su empleo, personas que quieren montar una empresa, ¿no? Personas interesadas en los temas que Mario trata. Me habéis permitido, antes de presentar a Mario rápidamente, darle las gracias a todos los que han hecho posible en la organización de este acto. En primer lugar, a todos los compañeros del INFE, pero me vais a permitir que detalle la particular importancia que ha tenido en el desarrollo de esta conferencia mi compañera Lola. Muchas gracias, Lola, por todo y el resto de compañeros. A los compañeros del Museo Ruso, de verdad que han sido súper generosos y nos han permitido pues, que al final todo el mundo pues pueda ocupando vías de evacuación. Pues, pido por favor que estéis de pie, lo siento, que todo el mundo pueda asistir. Sin más, presento a Mario muy rápidamente, lo conocéis todos. Médico durante 26 años, médico cirujano, si no me equivoco, conferenciante de nivel internacional. Yo he tenido la fortuna de verlo varias veces en Madrid y puedo decir que es un conferenciante de primer nivel, yo diría mundial. Tiene varios libros, destacando Reinventarse tu segunda oportunidad, si me permite lo voy a destacar. Lleva 34 ediciones, está en 14 idiomas, participa en medios de comunicación como Radio Nacional, La 2, Confidencial, lo habéis visto mucho también en El Hormiguero, y es un experto formado en Harvard en temas de inteligencia positiva, psicología, medicina, siendo sus temas más, digamos que más desarrolla, temas relacionados con creatividad, con liderazgo, gestión del cambio y temas motivacional, que es uno de los aspectos clave de la conferencia de hoy. Sin más, reiterando el agradecimiento a todos los que han hecho posible la conferencia, a mis compañeros del INFE, Museo Ruso, a todos vosotros, gracias por confiar en el INFE, por estar aquí, y sobre todo a Mario por acompañarnos en este día, y que seguro que la conferencia va a ser todo un éxito. Gracias, Mario. Buenos días. Me solidarizo con los que estáis de pie. Prometo que no me sentaré en ningún momento, pero esa es mi intención. Hace unos años vine a dar una conferencia al Centro Tecnológico, a una de las empresas más importantes del mundo, y había personas pues, de alrededor de 20 nacionalidades. Entonces la persona de la empresa que me invitó, eran todos de la misma empresa, me dijo: Mario, vas a tener delante algunas de las personas más brillantes que hay en el mundo. Son absolutamente descomunales, de la compañía está volcada con ellos, les ha considerado no lo que llaman el high potential, el alto potencial, sino las estrellas de la compañía. Y fíjate lo que ha pasado, les han ofrecido pasar 2 años en un montón de ciudades del mundo en la que ellos eligieran. Fíjate los listos que son, que han elegido Málaga. Tenían París, Berlín, tenían Londres, tenían Miami, se fueron, se vinieron a Málaga. Lo digo porque hay que saber apreciar lo que uno tiene. Nos pasamos muchas veces la vida mirándonos diciendo, oh, es que me falta esto, es que si esto fuera tal cual. Tenéis un pedazo de ciudad. Es una de las mejores ciudades que conozco en el mundo. He estado en unos cuantos países y lo digo no para halagaros, no para ganar vuestro afecto, que ojalá me lo gane. No es la intención. Es lo que yo he visto. Es espectacular esta luz, este ambiente, esta alegría. Todo esto es la locura, que lo sepamos apreciar. La Clínica Mayo, una de las mejores del mundo en medicina, por buenos consejos, número uno del mundo, no está súper especializada en ciertos campos. Le subís el micrófono un poco. No está súper especializada en ciertos campos, pero en general está considerada gente la número uno del mundo. Descubrió que cuando sabemos agradecer las cosas por la mañana, un pequeño gesto de gratitud, lo mejor es que la salud física mejora. Solo con esto tan sencillo, ¿no? Lo que vamos a ver es muy sencillo, no es simple. Vamos a ir en pasitos, ¿vale? En una ocasión a mí siempre, ahora hay que bajarlo un pelín, perdona porque ahora me resuena. Mira que soy caprichoso. Bueno. En una ocasión, yo soy un enamorado de la investigación sobre la mente humana y las conexiones con el cuerpo y las facetas más profundas del ser humano, e inevitablemente eso me llevó a profundizar en un campo en el que sigo siendo un principiante, es un campo inmenso, se llama el Zen. Y busqué un gran maestro a nivel mundial de Zen y me fui con él un tiempo para intentar aprender cómo profundizar en el conocimiento, en la comprensión de algo tan sutil y a veces tan escurridizo, o escurridiza de manejar, como es la mente humana. Iba con mi inquietud, porque claro, yo había leído, había estudiado temas, pero nunca había estado con una verdadera referencia mundial en ese campo, ¿no? Y no sabía si me iba a colar, tal vez una idea un poco rara, iba a salir un poco extraño, con una pandereta tocando, con una zambomba, o bien. Y recuerdo que se me disiparon todas las dudas cuando me dijo, ay, dijo los que estamos ahí, un grupo pequeño de personas, dijo, hay tres expresiones que abren el corazón al alma humana. Fijaros, tres expresiones, el número tres, una, dos y tres. No es ni una ni dos, ¿cuántas son? Tres. La primera es, por favor. ¿Os imagináis si usáramos más el por favor en nuestra vida? Si no, por eso yo, bueno, pues eso, si usas un poco más el por favor, esa cordialidad, ese por favor. El segundo era lo siento. ¿Os imagináis si dijéramos más veces lo siento? No tanto es perdóname, lo siento. No, lo siento que haya pasado esto, lo siento. En Estados Unidos, en una ocasión, un niño falleció en la mesa de quirófano. Es cierto que la enfermedad era muy grave, la cirugía era tremendamente compleja y el niño falleció. Todo el mundo sabía que la circunstancia era extrema, aún así obviamente era la única solución para que este niño, o la única posibilidad para que este niño saliera adelante. Y el niño falleció, entonces la madre denunció al hospital, denunció al director, denunció al anestesista y no denunció al cirujano. Entonces el director, obviamente, habló con ella, sorprendido, le preguntó, oiga, yo entiendo, usted sabía la gravedad de su hijo, si lo sabía, entiendo que usted, por lo que sea, está disgustado con nosotros, con el hospital, con lo que sea, pero dígame una cosa, ¿por qué no ha denunciado al que le ha operado? El que ha tenido una relación más directa, incluso más directa que el propio anestesista, porque si viene el anestesista, obviamente tiene una conexión muy directa, quien está en contacto, entendéis, más íntimo, es el cirujano. Contestación de la señora, es el único que ha dicho, lo siento. Nos estamos deshumanizando, queridos. Nuestra sociedad solo tiene un problema, que es la deshumanización. Pero es un problema raíz. Y cuando ese problema no se trata, y solo se tratan los síntomas y los signos, sino la raíz, el problema sigue afectando. Entonces, palabras como lo siento, expresiones lo siento y por favor, nos humanizan. Y la tercera que dijo mi maestro Genpo Roshi fue gracias. Gracias. Ser más agradecido. Y yo desde luego hago mías estas expresiones de mi maestro Genpo. Y yo quiero agradeceros, Enrique Lola, todo el Ayuntamiento de Málaga y, cómo no, al INCE. Cuando yo hablé con ellos, sentí de verdad la voluntad profunda de ayudar a personas que buscan empleo, que hoy en día no es que no tengan empleo porque no valgan, es que no encuentran empleo porque las cosas están como están. Porque anda que no conozco personas con un valor extraordinario que están buscando empleo. De hecho, la mayoría que conozco. Segundo, porque también les importáis, importan los emprendedores. Donde no hay emprendimiento, no hay crecimiento, no hay creación, no hay evolución. Y porque también importan los empresarios. Basta ya de demonizar al empresario, que está creando posibilidades de abundancia. Entonces, muchas gracias al ayuntamiento, muchas gracias a las personas, pero al final siempre son las personas, ¿verdad? Es que hay que encontrar a la persona. Hay que encontrar a la persona. Hay que buscar a la persona. Bueno, aquí tenemos un equipo maravilloso. Muchas gracias y, por supuesto, cómo no, a todos vosotros que habéis venido, algunos de lugares lejanos, con la ilusión de crecer. ¿A que sí? ¿A que estamos todos para crecer? Sí. Entonces, os voy a invitar a que la persona que tengáis al lado le digáis: hoy yo voy a crecer. Tú también. Oye, hoy vamos a crecer, hoy vamos a crecer. Con convencimiento, no es que voy a crecer tú también. No, no, con convencimiento. Ay, hoy vamos a crecer todo. Pues si todos estamos aquí para lo mismo, estamos alineados para crecer, vamos a crecer juntos. Vamos a buscar juntos quién nos ayuda a crecer. Y todo va a depender de un número, que es el número 3. Entonces, nos vamos a acordar de que no es ni el 1 ni el 2, es 3. Bien. Levante la mano. Yo siempre levantaré la mano. Una ocasión dije: ¿hay alguien que esté embarazada? Levanté la mano y todo el mundo miró. Clarito parecía, pero tanto dando ya. Bien. BUCA es un acrónimo, es una expresión. Volatility viene del inglés. Volatilidad. ¿Qué es volátil? Lo que sube y baja, como la bolsa. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Incertidumbre. Uncertainty en inglés. La incertidumbre, ¿verdad? Que es un mundo incierto, no sabemos dónde vamos. En una ocasión trabajé con. Estuve en Google, en Mountain View, al lado de. En Silicon Valley. Y le pregunté a una persona bastante prominente de Google, porque era una persona que iba mucho tiempo en Google, le dije: ¿hacia dónde va el mundo? Y me dijo el hombre: no tenemos ni idea. Digo: ¿vosotros Google no tenéis ni idea? Dice: no, va tan deprisa. Impresionante, ¿eh? Yo hace poco estuve con una persona de un sitio que se llama Singularity University, que está especializado en avances de la medicina, y no daba crédito. Yo no daba crédito. Los avances de la medicina ya. Entonces, ¿es un mundo incierto? ¿Os parece que es un mundo complejo o no? Sí. Muchos de vosotros tendréis que estar compitiendo con personas, con entidades que jamás os imaginabais que ibais a competir. Hoy leía en el periódico, viniendo en el AVE de Madrid, por cierto, que he pasado el AVE, honestamente, leía que Google anuncia que en el 2020 ya empezará a crear cuentas bancarias. ¿Quién le hubiera dicho a los bancos esto? ¿Quién le hubiera dicho a los supermercados que Amazon iba a vender lechugas a domicilio? Sí, lechugas y otras cosas. Escarolas también, cosas de ese tipo. Complejo. ¿Y qué es ambiguo? Ambiguo es que no lo puedes francamente delimitar bien. Es una cosa como que no sabes dónde empieza y dónde termina. Ahora, déjame que os haga una pregunta. El lenguaje tiene en el ser humano la capacidad de alterar profundamente la forma de ver la realidad. El ser humano no es solo un ser de lenguaje. ¿A quién le apetece que alguien le ofrezca un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? ¿Quién compraría ese mundo? Nadie. Ahora que estamos en Navidad, vengo yo, os traigo un regalito: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿A qué no queréis nadie? Se nos ha olvidado una cosa. No es falso que haya volatilidad, es cierto. Tampoco es falso que haya incertidumbre, es cierto, la hay. Tampoco es falso que haya complejidad, la hay. Tampoco es falso que haya ambigüedad. Sin embargo, es una visión muy limitada de la realidad. Si uno vive este mundo así, no puede ni ser efectivo, ni estar sano, ni ser feliz. Porque el lenguaje te hace ver un mundo en el que no quieres estar y automáticamente te enfrentas con el mundo, te resistes. ¿Qué se ha quedado fuera y sin embargo no se va a quedar fuera para nosotros? Que es verdad que eso es así, es la verdad, mas no es toda la verdad. Es también un mundo de oportunidades. ¿Veréis? ¿Qué cosa más curiosa? ¿Conocéis a Sofí? Sí. ¿Quién conoce a Sofí? Sofí estuvo en Málaga. Mirad a Sofí. No suena. Mira que hemos probado antes, ¿eh? Bueno, la música no es lo más importante. Lo importante es que veáis la interacción con Sofí. ¿Es un robot? Sí. Tenemos un problema si no lo es. Porque eso quiere decir que ya están empezando a hacer cyborgs. Mitad humano, mitad. Los seres humanos, los robots son listos a su manera. No puedes compararlos con los humanos. Bueno, Sofí en el fondo está teniendo una conversación. Sofí es inteligencia artificial en un esqueleto robótico. Ya sabéis que lo que mueve la cognición de un robot es la inteligencia artificial. Bien, entonces, ante esto, se nos ha olvidado que es volátil, es incierto, es complejo, ambiguo y también es un mundo de enorme oportunidad. Y lo que vamos a hacer es enfocar nuestra atención, enfocar nuestro lenguaje hacia el mundo de oportunidad, no negando que existe un mundo VUCA, sin mirando al mundo de oportunidad, lo que nos tensa. Cuando en alguna ocasión he hablado a personas del mundo educativo, les hablo de la importancia de educar en positivo, no porque se trate de ser ciego a lo negativo, es que si tú te educas en lo positivo, si tú aumentas la autoestima, si tú aumentas el entusiasmo y la ilusión, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta y entonces empiezas a resolver los problemas de una forma nueva. Si nos quedamos pegados al problema y dando vueltas al problema, los procesos cerebrales que nos ayudan a resolverlo se desactivan y lo sabemos ya perfectamente. Bien, vamos a ver. Esta es la ciudad de Londres a comienzos del siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX. ¿Qué os llama la atención? Caballos. ¿Veis caballos? Es una ciudad de Londres, son unas calles de Londres. ¿Sabéis cuántos caballos había en Londres aproximadamente? Hace, bueno, a comienzos del siglo XX, ¿qué cifra pensáis? 5.000. Parece muy razonable, 5.000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 10.000. ¿Quién da más? Uy, no es un número. Más. Medio millón. Más. 10 millones. Un millón. Había un millón de caballos en la ciudad de Londres. ¿Entendéis la cantidad de trabajos y de empleos que estaban involucrados con el caballo? No solo el que cuida los caballos, no solo el que tiene los establos, no solo el que limpia el estiércol, no solo el que le da de comer, no solo el que en los campos trae pues la alfalfa, etcétera, para que coman los caballos. ¿Sí o no? Bien. Y de repente, ¡Dios mío! ¡Qué horror! Mirad lo que aparece. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No lleva caballos? El final del mundo. El final del mundo. Se acaban los caballos, se acaba la raza humana. Porque, ¿qué va a ser de los que tienen establos? ¿Qué va a ser de los que crían caballos? ¿Qué va a ser de los que alimentan caballos? ¿Qué va a ser de los que limpian el estiércol de caballos? ¿Qué cantidad de cosas se han generado después del automóvil? ¿Sí o no? Hay que arreglarlo. Sí que sí, porque es un coche un poco antiguo. Hay que estudiar para arreglarlo también. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que van a aparecer nuevas oportunidades que no tenemos ni idea y ya estamos todos entrando en pánico. Es que vas a ser sustituido por un robot. Es que no sé qué es. ¿Entendéis lo peligroso que es caer en esto? Porque si nosotros compramos esta idea y la compra nuestro cuerpo, que es el problema, cuando la compra el cuerpo, entonces nosotros actuaremos como actúa una persona que se siente pequeña, chiquita e impotente. Ya me diréis cómo nos vamos a adaptar en una situación así. Luego nosotros tenemos que explorar otras vías. Vamos a ver. vamos a hablar de un camino. Un camino que en mi experiencia, antes o después, te lleva al éxito en un mundo nuevo. Y ese camino requiere que todos trabajemos y desarrollemos competencias esenciales. ¿Sabéis cuál va a ser el analfabetismo del futuro? No el que, empezando por mí, vamos a tener que aprender cosas nuevas. Luego, al final, no va a ser la imposibilidad de encontrar un trabajo, desarrollar una empresa, de poner en marcha una transformación en el entorno en el que vives. Es tu mindset, tu mentalidad. Cuando tú hablas con atletas muy reconocidos, sabes perfectamente que ya antes del partido saben si lo han ganado o no. Eso no quiere decir que, no, que les dé la seguridad de ganarlo. Aumenta enormemente el qué, la posibilidad de ganarlo. Nosotros tenemos que jugar con posibilidad. Ya sabéis que seguro eso es otra cosa, que un día nos vamos a este barrio. Vamos a otro lado. Pero hay que jugar con la posibilidad. Bien. ¿Cuántas competencias esenciales pensáis que vamos a trabajar aquí? Tres. ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? Tres. Bien. Estas son las competencias. Aprender. Innovar. También. Recuerdo en esta conversación en Google, en Mountain View, muy cerca de Palo Alto, cuando este hombre me dijo, no sabemos a dónde va el mundo, antes de que yo saliera de mi asombro, él contestó, pero sabemos cómo tenemos que ir entre nosotros, cooperando. Tú ves, que no digo que con el resto de las empresas, pero tú ves el nivel de cooperación que hay en esa empresa y te das cuenta de que esto lo tienen claro. A nosotros, especialmente a los latinos, nos cuesta muchas veces cooperar. Hacer equipo, cooperar. Entonces vamos a explorarlo sencillamente para ver lo que aprendemos juntos de esto. Irnos de aquí con unas claves esenciales que nos ayuden a que nuestra vida sea una vida exitosa en salud, en prosperidad económica, en bienestar y en felicidad. No solo para nosotros, sino también para los otros, porque esto es un juego de todos. No es un ejercicio del solo de yo, mí, para mí. Es una cosa más abierta, es una cosa que incorpora también al tú. Bien, vamos a hablar de aprender. ¿Cuántas competencias vamos a explorar? Tres. ¿Cuáles son? Vale. Bien. Tanto en la competencia de aprender como en la competencia de innovar, como la competencia de cooperar, ¿hay cuántas cosas que hacer? Tres. Una, dos y tres. ¿Cuál es la primera? Necesitas inspiración. A mí cuando me dicen, es una persona que motiva, me gusta más, es una persona que busca inspirar. La motivación sale de cada uno. Inspirar. ¿Qué es inspirar? Que encuentres un porqué que para ti tenga sentido. ¿Por qué lo quiero hacer? Y si no encuentras un porqué, es fundamental encontrarlo. Porque el porqué mueve uno de los grandes superpoderes del ser humano, que es el poder emocional, el poder de entusiasmarte, el poder de apasionarte, el poder de lanzarte. Y si no tienes eso, no tienes fuerza. Es como un coche, imaginaos el coche más bonito, más espectacular, más llamativo, con el motor más pistonudo y sin una gasolina adecuada. Ese es tu porqué, tu cuarzo, tu combustión. Y muchas personas no tienen un porqué, ni buscan su porqué, no son conscientes de la enorme importancia que tiene. ¿Por qué esto es importante para mí? Lo segundo es que tienes una estrategia, porque si tienes un porqué, vas hinchado. Tú dices, no, no, no pasa nada. Tengo un porqué, encuentro un porqué. Es un porqué, no es un porqué, es enorme. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, pues no. Pues no, no, no. Déjame volar con mi porqué. Bueno, tienes que tener un poco de manual de cómo se maneja ese coche tan brutal que eres tú, que es un coche de 500 caballos por lo menos. Tienes que tener un poquito de manual cómo se mueve esto, porque es un montón de gasolina y no tienes ni idea de cómo se activa ese coche. Entonces eso no sirve para nada. O sirve para decir, tengo el tanque lleno de gasolina. De punto, se va. nos hace falta una estrategia. La estrategia que dice, ¿qué he de hacer? No solo por qué lo hago, sino qué he de hacer. Y luego hay un entrenamiento, que es un entrenamiento. Que este coche tiene su complejidad. Tienes que aprender a manejarlo, tienes que ir por la carretera. Es un coche de mucha potencia el que tú tienes. Y cuando tú, yo recuerdo una vez, en un triplaza, en Fórmula 1, había un piloto de Fórmula 1, el coche se abría y estábamos dos, uno a cada lado. Un coche de 700 y pico caballos. Claro, cuando el tío apretó el volante, es que tiene que saberlo manejar muy bien, porque es como un cohete, ¿me entendéis? Entonces, nos hace falta también entrenarnos, encontrar un cómo hago esto para acabar pasando de ser un principiante en esta nueva competencia a ser un maestro en esta competencia. Es ilusorio pensar que sin disciplina y sin entrenamiento esto funciona. Hace unos años, un par de años, coincidí en un evento con Michael Phelps, la persona que más medallas tiene olímpicas en el mundo, y le hice una entrevista maravillosa, y él hablaba de que todos los días entrena. Pero qué fácil es decir, no, es que nació con unas espaldas que parece un armario ropero. Oh, es que esos pies que tiene. Que no, que es un entrenamiento constante. Para que os hagáis una idea, Michael Phelps, su entrenador para él es como su padre. De hecho, él ya sabéis que se ha retirado y el entrenador va ahí, está con sus hijos, etcétera, etcétera. El entrenador en una ocasión le dijo, Michael, vas a nadar con los ojos cerrados. ¿Y él qué dijo? No, le dijo no. ¿Por qué? Pues le pareció una estupidez. ¿Para qué? Dice, porque tienes que ser capaz de saber nadar. Como tú nadas, con los ojos cerrados. Tenía tanta fe en su entrenador. Tanta fe en su entrenador. El tío lo hizo. Qué curioso. Las Olimpiadas de Pekín, ¿os acordáis? Cuando se lanzó al agua hubo un desplazamiento de las gafas y le entró agua. ¿Alguna vez habéis nadado con gafas que se ha metido agua? Es imposible. Si se para quitarlo, ya ha perdido. ¿Sabéis cómo nadó? Con los ojos cerrados. Récord mundial, medalla de oro. Tenemos que aprender los grandes, queridos. Lo fácil es decir que ha tenido mucha suerte. Entonces, justificamos en lo pequeño en lugar de preguntar en lo que nos podría hacer grandes. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a estudiar con las distintas competencias. Vamos a empezar con la primera, inspiración. ¿Por qué? Estamos hablando ahora de aprender algo nuevo, ¿vale? Porque todos vamos a tener que aprender algo. Yo os recomiendo dos preguntas, dado el enorme poder del lenguaje, para que trabajéis en estas preguntas, ya que si trabajáis estas preguntas vais a aprender a mirar de una manera y si aguantáis la mirada empezaréis a ver. Quien no aguanta la mirada no puede ver. Quien quiere hacer así ya automáticamente ver, no va a ver. Porque estamos saliendo del mundo conocido y la mente necesita adaptar la mirada. Y hay que mirar durante un tiempo. ¿Qué puedo perder yo si no evoluciono? ¿Cómo será mi vida si yo no evoluciono? ¿Cómo será mi vida si yo no quiero saber nada del mundo digital? ¿Cómo será mi vida si yo no quiero cambiar cosas fundamentales? ¿Cómo sea mi vida si yo no quiero aprender competencias esenciales? Pero no solo esto, porque esto está muy, muy, muy conectado con solo con uno. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede perder el mundo si yo no evoluciono? ¿Se va a perder algo si vosotros, si yo, si nosotros no evolucionamos? Yo voy a poner un ejemplo. Yo ejercí 26 años entre España y Estados Unidos la cirugía general y del aparato digestivo. Y el campo que más me gustaba, el campo que más me interesaba era este. El hígado, la vía biliar, vesícula, vía biliar, el páncreas y el duodeno. Otros campos, el colon, parecían bien, el bazo. Eso para mí la locura. Y la verdad, voy a quitarme modestia, se me daba muy bien. ¿Cómo se me daba? Muy bien. Es que es muy importante que sepáis que se me daba muy bien, para lo que voy a contar. Entonces, yo pertenezco, ayer fue mi cumpleaños, ayer cumplí 64 años. Felicidades. Gracias. Lo digo, digo mi edad, 64, para que sepáis que ayer acumulé más juventud. Y en mi época de joven cirujano había una frase, un mantra, que en cirugía era muy habitual de oír: grandes cirujanos, grandes incisiones. Estoy viendo la red. De tal manera que recuerdo una señora me dijo: doctor, ¿usted me abrirá en canal? Me abrirá en canal. ¿Por qué? Porque las cirugías importantes exigían grandes incisiones. ¿Por qué? Por seguridad quirúrgica. Campos muy profundos, tienes que ser capaz de actuar muy deprisa. ¿Cuál era el problema de eso, queridos, aparte del tema estético? Muy bien, ¿la infección qué más? La sangre, más daño del tejido, ¿sí? ¿Y qué más? La recuperación mucho más lenta, ¿por qué? Porque, claro, tener una herida del apéndice sifoides al pubis, cuando uno se quiere levantar, imaginaros lo que es. Y además tenía otro problema. ¿Cuál era otro problema? Que cuando los enfermos iban a casa, ¿pensáis que podían hacer lo habitual? No. ¿Pensáis que podían trabajar fácilmente? No. Luego implicaba periodos de baja muy largos. Pero esta era la cirugía. Todo el mundo aceptaba que no había otra opción. Hasta que en un congreso mundial al que asistí, escuché por primera vez, hablo hace muchos años, escuché por primera vez y vi una conferencia que era totalmente distinta al resto. A este evento venían los mejores cirujanos del mundo, habían diseñado enormes cirugías, cosas tremendamente espectaculares, operaciones larguísimas, súper complicadas. Y aparece un cirujano de corta estatura, es importante este tema para que entendáis lo que voy a hacer continuamente, de corta estatura, que se llamaba Dr. Fitzgibbons, que venía de una universidad en Creighton, en Nebraska. ¿Os suena Nebraska? Sabía que en Estados Unidos había un estado que se llama Nebraska. Llega Creighton con una conferencia, con un título absolutamente raro. Posicionémonos en aquella época, muchos años atrás. Colecistectomía, extirpación de la vesícula por vía laparoscópica. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces yo estoy en la conferencia, sale el Dr. Fitzgibbons y dice que se puede extirpar una vesícula con cálculos, con una colelitiasis, si tú haces una serie de agujeritos pequeñitos, por uno de ellos a la altura del ombligo, tú metes un gas para que se separe la pared de las vísceras, ¿entendés? Hace una especie de cúpula. Y así, en ese hueco, en ese vacío, tú puedes meter unos trócares que tienen un pincho que da miedo, porque está biselado, es una cosa tremenda, sin ningún problema de perforar ninguna asa intestinal, ¿me entendéis? Y con eso, introduciendo unos instrumentos larguísimos, tú puedes quitar la vesícula. Y que el enfermo se iba al día siguiente o a los dos días a casa y que en una semana estaba ya trabajando. Ten en cuenta que en Estados Unidos hay mucho autónomo, si no trabaja, no gana nada. Bien. Yo me quedé alucinado, ¿me entendéis? ¿Pero esto qué es? Esto es un nuevo mundo en la cirugía. ¿Qué ocurrió? Que uno de los mejores cirujanos del mundo, de los mejores, de hecho tiene un pasaporte especial, cuando llega a los distintos sitios, Estados Unidos, tiene una entrada especial, o sea, es un benefactor de la humanidad, un tío que yo le coincidí con él en San Francisco, ¿sí? Pero que es como un armario ropero, y que era el que presidía la mesa de hígado, páncreas, vesícula, vía biliares, cuando el doctor Fitzgibbons termina, se levanta todo lo grande que es. Fitzgibbons, que era de estatura reducida, ve esa especie de cordillera del Himalaya que se le viene encima y le dice: Doctor Fitzgibbons, en inglés, claro, Doctor Fitzgibbons, eso que ha presentado, sacar la vesícula por esos tubos, eso es una tontería, eso no tiene ningún futuro, abandone esa loca idea. Yo me acuerdo a Fitzgibbons cayéndole encima aquello, cómo se iba haciendo chiquito, y dije: Dios mío, vaya para palo que daba este hombre. Pero ¿sabes lo que pasó? Que a mí aquello me inspiró. Me inspiró, ¿por qué? Porque encontré mi porqué. ¿Dónde estaba mi porqué? Porque yo me hice una pregunta: ¿qué pasa si esto? ¿Qué resulta? Pues que puse una película, además, a no solo fue la foto, puse una película. Es decir, no podías negar la evidencia. Digo, ¿qué pasa si esto se convierte en la nueva forma de hacer cirugía y yo no me subo al carro? Pues pasa que me voy a quedar en el futuro. ¿Qué se pierde en mis enfermos? Si esta cirugía realmente puede hacer que les duela menos, que tengan una cicatriz más pequeña y se incorporen antes a su trabajo, se pueden perder bastante, ¿no? Entonces decidí que lo iba a aprender. Estoy hablando de los comienzos mundiales de la laparoscopia. Entonces, claro, tú no vas a un enfermo que tiene cálculos en la vesícula y dices, mire, he visto una película. Es una película que yo tradicionalmente, la de grandes cirujanos, grandes cirujanos, voy a probar algo distinto. ¿Qué suerte tiene usted? Pero doctor, ¿cuál es la película? ¡Una película! Vale, claro, ayuda, socorro, que se ven hasta loco. Entonces, claro, tú no puedes hacer eso. Entonces, era muy difícil encontrar ningún laboratorio que todavía fabricara este tipo de instrumentos, pero conseguí conectar. Yo trabajaba en un hospital. Conseguí conectar con un laboratorio y les convencí de que a lo mejor lo montaba en mi hospital. Sea que era algo muy novedoso, yo podía ser uno de los pioneros y tal y cual. Utilicé todas mis artes de seducción para que me dejaran el equipo, que era carísimo, gratis. Bueno, doctor, nos ha convencido. Digo yo, bueno, ahora tengo equipo, ahora lo que necesito es un paciente voluntario. Tan loco no estaba. Dije, ¿y cómo empiezo? Pues mira, doctor, usted tiene que empezar con una caja de metacrilato, que se la vamos a dar. Entonces, la caja de metacrilato tiene una, tiene una parte arriba de goma negra muy gorda. Usted perfora con los trócares, uno de los trócares lleva el aparato de televisión y a través del monitor, pues intenta jugar con las pinzas para coger soltura, ¿me entendéis? Bueno, total, me dan la caja. A ver, yo hice durante 4 años microcirugía, cirugía con microscopio. O sea, tenía una precisión en la mano espectacular y dije, qué chulo es este tío, que para que me entendáis. Entonces, meto una monedita en la caja, ¿entendéis? La caja de laparoscopia, pongo, pincho con el este televisión, veo el monitor, con estos instrumentos tan raros, tan largos, y me temblaba todo. Y la moneda la iba a enganchar, pero como me faltaba la tercera dimensión, estaba por delante o por detrás. Para que os hagáis una idea de mi grado de desesperación, una noche, esto le encantaría oírlo a Freud, una noche estaba durmiendo y me vi operando, que a base de darle caña y venga con la monedita, con la puñetera monedita, estabilizando mis manos para que no me temblara con esos instrumentos tan largos y tan raros, y faltándome la tercera dimensión, por fin consigo maestría con la moneda. Recuerdo que miraba al monitor, hacía así con la moneda y con la otra me enganchaba. Hacía así, esto es lo mío. Uno te vas a un enfermo y le dices, mire, entiendo que se resistiera con la película, pero ahora soy un maestro en la caja. El siguiente va a usted. Por favor, siga usted. Total, como tenía un grado moderado de equilibrio, dije, ya se me da fenomenal la caja. ¿Qué más hago? Porque no voy a ir de la caja al enfermo. De doctor, entonces tiene que ir usted a cirugía en animal de experimentación. Hay un animal que tiene una vesícula muy parecida a la humana y se están entrenando algunos equipos en el mundo de cirujanos en este animal para aprender a quitar la vesícula, que era la primera laparoscopia que se hizo en cirugía, ¿entendéis? La primera, luego se hizo la hernia, eso, la primera. ¿Cuál es ese animal tan meritorio? Dicen, el cerdo enano, el minicerdo, que no es un cochinillo. El cerdo no crece. De un tamaño no crece, digo, de verdad, sí. Total, localizo un centro de investigación, pionero en el mundo, donde estaban haciendo, enseñando a cirujanos, nadie, ninguno sabíamos nada, estaban enseñando a los que sabían más cómo se hacía con la laparoscopia. Yo, como se me daba, ¿qué tal se me daba esta cirugía? Decir, este es el duodeno, ¿vale? Este es el duodeno. Esta es la vía biliar y esa es la vesícula. Encima tenéis el hígado de color marrón. Bueno, entonces éramos, en el laboratorio de investigación, éramos distintos cirujanos y por cada mesa quirúrgica había 3 cirujanos, los 3 empezando de cero. Bueno, yo tenía experiencia en la caja, pero en general de cero. Uno era un catedrático de cirugía, el catedrático es, aquí tiene su hospital magnífico, el Carlos Haya, el catedrático de cirugía es la máxima autoridad del departamento, el profesor de la universidad, en fin, lo más. Un jefe de departamento de cirugía, catedrático. Un residente que es que está haciendo la especialidad de cirugía. Y yo intermedio, que era cirujano del hospital, era, o sea, un adjunto. ¿Entendéis? muchísima experiencia en la paroscopia, cero. Este, muy poca experiencia en la paroscopia, cero. Y yo, como adjunto y con experiencia, a caja. Entonces tocábamos a cerdo por cirujano. Y yo, se me había subido el pavito, se me había subido el pavito porque yo veía, ¿sabes cómo sube la? El pavillo real. Se me había subido el pavillo porque, claro, como se me daba muy bien lo de la moneda, dije, mi cerdo se va a quedar en fin. Esto se va a quedar a su locura. Y quería impresionar al catedrático. Y quería ser el primero en impresionar. Entonces, echamos a suertes cuál era el primer mini cerdo. Echamos a suerte y digo, que me toque. Y me toca. Entonces, doctor Alonso, le ha tocado el primer operar el primer minicerdo, fantástico, total. Llega el minicerdo, por supuesto, dormidito, con su anestesista, intubado, todo, o sea, las cosas sí que se hacían bien desde el punto de vista de este cuidado. Y entonces yo pinto, como se pinta, el abdomen del minicerdo, más chiquitito que el humano, le pongo los pañitos verdes, ya estamos todos, y entonces lo primero que hay que hacer es introducir ese gas en la cavidad del minicerdo para separar la pared abdominal de las vísceras, ¿vale? Y yo había leído, bueno, tenía una experiencia, había leído, había empapado a estudiar, lo poco que se había publicado, había leído que había unas agujitas con una especie de resorte que pinchabas, es verdad, tenían punta, pero en cuanto entrabas en la cavidad abdominal salía la protección para no pinchar un vaso, ¿me entendéis? Yo les pregunté, ¿tienen este tipo de agujas? Dice, sí, lo tenemos. Digo, pues démelo. Pues total, preparo el este, hago una pequeña incisión con el bisturí y meto la agujita con mucho cuidado, ¿entendéis? Era mi primer ser vivo al que yo le hacía cirugía laparoscópica. Hasta que, ¡pim! Hace un tope y digo, ya está. Entonces lo conecto a la máquina del CO2 y empieza como un globillo, como cuando soplas un globillo. Hasta que se pone ya tenso. A pararnos, o sea que empieza a volar el entonces, que sujetarlo con cuerda. Bien, entonces estaba todo perfecto. Entonces entro ya con el trocar biselado con la punta que os digo, es una punta con tres facetas, y hago ¡zas! No, en ese momento, yo veo perfectamente porque ya estaba por el primer trocar, o sea, una vez que has metido la televisión ya ves, entonces el siguiente trocar lo puedes meter sin ningún tipo de problema, ¿me entendéis? Porque ya ves, total, meto el trocar, meto los otros, meto los instrumentos y empiezo a disecar la vesícula. Y como se da muy bien la vesícula, pues ya lo reído. Mira cómo me mira el cirujano, está alucinado de mi talento. Y así voy separando, ligo la arteria cística, ligo el conducto cístico, quito la vesícula, la saco y con un gesto triunfal digo, operación terminada, operación terminada. Y veo que el minicerro hace clac, casca. Y en ese momento me quedo en shock. Así era shock. Y digo con toda mi ingenuidad, no lo entiendo. La operación ha ido excepcional. Realmente no lo entiendo. Y el catedrático, hablándome de usted, me dice, observe usted que junto con la vesícula se ha llevado el duodeno. Un cirujano no hace eso, entenderme. Un cirujano nunca hace un duodeno. Junto a la vesícula tenía una especie de babilla muy delgadita que era el duodeno. Todavía no lo he superado. Sigo en psicoterapia. Pero en ese momento, yo miré a la tierra en disposición suplicante. Ábrete. ¿Sabéis lo que es la vergüenza? La sensación de sentirte incompetente, de que no sirves para nada, de que eres un inútil, que tú y que vas a tener destreza. Tú eras un patán. Te acabas de dar. ¿Sabéis lo que es cuando uno dice no? No, hasta que no haga leña el árbol caído y si ocurro. La que estaba en esa situación, ¿no? Tremendamente ya, me temblaba todo, ¿no? Entonces, el segundo minicerdo le tocaba al catedrático. Pero el catedrático era un hombre que tenía mucha confianza en sí mismo. Entonces llega su minicerdo, el catedrático pinta, Jesús, el catedrático pinta el minicerdo con betadine igual que yo, pero en lugar de pedir la aguja, él confiaba en su habilidad técnica, en meter directamente el trocar que tiene más calibre y entra el gas más deprisa. Entonces hizo así, metió el trocar debajo del ombligo y se lo insertó directamente en la vena cava. El minicerdo pasó a mejor vida. Yo me imagino a todos los minicerdos en posición suplicante. Llévenos a cualquier mesa, a cualquiera va menos esa. Queremos vivir un poco más. Se carga el minicerdo porque, claro, la única manera de matar a un animal tan rápido, la aorta se contrae, pero la vena cava es como papel de fumar, te le vas por delante. Se va por delante. Y entonces sí, yo no soy mudo. O sea, yo me muté cuando vi que me había llevado el cubo de hielo y el animal se había muerto. El animal se muere, no se ha llevado nada. Y no soy mudo. Y va y dice, que me traigan otro minicerdo. Este boleto. Ay, mi santo querido, me vine arriba, lo di todo y le dije, lo siento mucho, usted se ha cargado su minicerdo. Por cierto, bien deprisa. Por el tenso, y el residente me miraba con amor. Porque solamente había tres minicerdos. Me miraba con amor. Gracias. Pues ya veía su minicerdo volar en la mano. Bueno, el único que pudo bien fue el residente. El único minicerdo, creo que igual que el residente. Bueno, al día siguiente acaba el curso, yo me voy a un hotel cercano, me levanto por la mañana y veo que un camarero me está mirando. Digo, otro que se ha enterado. Cuando te sientes avergonzado, crees que todo el mundo habla de ti. Y aunque esté así pensando en las vacaciones, como tiene los ojos hacia ti, se ha corrido la voz. Me costó un mundo. Me costó un mundo volver a operar. El catedrático no volvió. Pedimos el presidente, digo, el catedrático no lo aguantó. Porque no es un tema de inteligencia, no es un tema de experiencia. Él era seguro que más inteligente que yo, seguro que más, mucho más experiencia que yo. Tampoco es un tema de estatus, él tiene un estatus mucho mayor que yo. Es un tema de tu por qué. ¿Por qué aguanté yo? Porque me hice esa pregunta, ¿qué pasa si yo no aprendo esto? ¿Y qué pasa si mis enfermos no se benefician de esto? ¿Qué ocurrió? Y empecé con la laparoscopia, los siguientes minicerdos fueron bien. Seguí, luego me fui con grandes cirujanos que me enseñan tal cual y lo monté en un hospital y se beneficiaron muchos enfermos. ¿Qué ocurrió con los que no quisieron hacerlo? Que se quedaron sin pacientes. Porque tú, después de conocer los beneficios de la laparoscopia, que no quiere decir que sea perfecta, que te ofrece muchas alternativas, que no te ofrece cirugía abierta, y van a un cirujano, ¿qué tengo, doctor? Cálculos en la vesícula, ¿cómo me operará? Pues mire, le tengo que hacer una apertura así. No, oiga, usted no opera con... No. Yo soy grande cirujano, grandes incisiones. Bueno, doctor, ya volveré, tengo que consultarlo en mi casa. ¡No vuelve! ¿Qué pasó? Que los que tuvieron que aprenderlo después tuvieron que aprender deprisa, corriendo, y van perdiendo el tren. ¿Entendéis? Pues que esto nos puede pasar a todos. Entonces, no es un tema de inteligencia, no es un tema mucha de experiencia, es un tema de saber encontrar suficiente profundidad en los porqués. Entonces es lo que te aguanta. ¿Por qué tengo que aguantar? Porque si esto no lo aprendo y se convierte en la cirugía del futuro, me quedo fuera. ¿Por qué? ¿Qué se perdería el mundo, en este mundo, en mi pequeñito mundo, mis enfermos? Pues si tengo una metodología que les puede ayudar y no la aprendo, se pierden eso. Bien, ese es el tema del aprender. Esa es una fotografía de una laparoscopia, vesícula biliar y duela. Bien. Primera colecistectomía laparoscópica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, si hemos encontrado un porqué en algo que para nosotros es importante aprender, si hemos encontrado un porqué, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tengo que hablaros de lo que a mí me ayudó, la estrategia que me ayudó, cómodo, donde yo me sentía seguro. Y de repente paso a una zona en la que me siento súper incompetente, torpe. Y parece que la evidencia, Iván Dudeno, es clarísima de eso. No, estoy aprendiendo. ¿Qué ocurre? Que yo me hablé con cordialidad. Una vez que superé esa voz interior que te destroza, cuando has cometido el error y ya te recuperas un poco, y empiezas a tomar dominio de tu voz y empiezas a hablarte con cordialidad de Mario, estás aquí porque quieres aprender. Eso es meritorio. Hay gente que no quiere aprender, estás aguantando, etc. Recordar por qué estaba aquí, mis porqués. Me movía muchísimo. Me apoyé en mis caídas. Una vez que me levanté, dije, oye, si es un catedrático, también se lo carga. Y es un tío con esta experiencia. Este es un tema de que lo que tenemos que hacer es aprender algo nuevo. Y que todos al principio vamos a partir de cero, nos vamos a sentir torpes. Fíjate, confiar en mis capacidades. Yo sabía que tenía habilidad quirúrgica. No se había manifestado con el ministerio, pero yo sabía que la tenía. Y que de alguna manera habría un momento en que esa capacidad se transferiría a esos instrumentos y que podría operar en dos dimensiones en lugar de en tres, que es lo que estaba habituado incluso en mi cerebro, y dar un paso detrás de otro. O sea, después de aquel minicerdo fueron otros minicerdos, después fue ayudar, ponerme a ayudar, hacer cursos en distintos países, hacer, ponerme a aprender de gente buena en ese campo, después que me fueran a mí ayudando, hasta que al final consideré que ya lo hacía de una forma adecuada. Y es cuando tú te reinventas. ¿Qué ocurre? Esto le pasa a todo el mundo, pero de lo único que hablamos es de la parte glamurosa. Pocas personas comparten sus momentos de oscuridad, sus momentos de tristeza, sus momentos de desesperanza, porque no son glamurosos. Yo siempre recordaré a don Santiago Ramón y Cajal, es mi referencia en neurociencias, lo será siempre. Gana el premio Nobel en 1906. Pero si en aquella época, queridos, las neuronas no se podían teñir, era imposible. Los colorantes no pegaban en las neuronas, nadie podía ver aquello. Hasta que don Santiago, cuando estuvo con don Luis Timarro, catedrático de psiquiatría, que le enseñó una preparación que se veía algo, porque la habían teñido con plata, don Santiago empezó esto. Él era un hombre, que está habituado a la hematoxilina y eosina, que eran las cosas de la época. Y de repente empieza con una cosa que es una tinción nueva, de plata. En aquella época, se fue hasta Italia para conocer al que había inventado esa tinción. ¿Os imagináis lo que era viajar en aquella época? Al señor Camillo Golgi. ¿Sabéis que Golgi ni le quiso recibir? ¿Y sabéis que Golgi ganó el premio Nobel con Cajal gracias a Cajal? Porque todas las teorías de Golgi estaban equivocadas. Siempre tuve presente que solo fracasa quien no está dispuesto a aprender de sus errores. Si tú aprendes de tu error, no lo puedes llamar fracaso. Yo no fracasé matando al minicerdo, fue un error, pero yo aprendí. Ojo, porque una cosa es un error y otra un fracaso. Piensa, ¿qué puedo hacer para explorar? ¿Qué puedo hacer para salvar mi comunidad? Siente el impacto de eso y ponte en marcha. Empieza a leer cosas, aunque no estén conectadas con tu entorno directo. Pregunta a personas, interésate por los temas. Y da un pasito tras otro. Es el libro gordo de Petete, pero eso nos pasa. Y el tercero, el cooperar. Inspiración, ¿por qué? Ande pluma. Ande. Hala. Sin piedad, le quita la última pluma que le queda en la cola. Entonces, inspiración, no hay manera de disfrutar de la vida, no hay manera de sacar los proyectos adelante, proyectos complejos que no se cooperan. La cooperación pide una serie. Y sabemos las cosas que pide porque Pixar es la empresa, pues una de las empresas más revolucionarias del mundo, sabes, que son Toy Story y todas estas. Le preguntaron a Ed Catmull, el presidente de Pixar. Pixar la fundó John Lasseter, Ed Catmull, y económicamente la apoyó Steve Jobs, luego la compró Disney. Entonces se quedaron muy impresionados de ver que la cultura Pixar estaba cambiando la cultura Disney, que iba hacia abajo, iba muy mal Disney. Y entonces consiguieron reflotar Disney con cultura Pixar y le preguntaron a Ed Catmull cuál era el secreto. ¿Cuál es el secreto del éxito de Pixar? Porque todos atribuían que tenían los mejores ingenieros de sonido, de imagen, diseñadores, creativos del mundo. Y dijo, mis creativos son muy buenos, mis diseñadores son muy buenos, mi gente digital es muy buena, pero ese no es el secreto. El secreto es algo que hemos creado para cooperar que se llama Brain Trust. Y explicó qué consistía el Brain Trust. El Brain Trust consiste en que la gente, los equipos, primero, sabe aquello en lo que otras personas del equipo le pueden ayudar. Lo sabe. Porque otros le dicen, yo soy bueno en esto, yo soy buena en esto. Segundo, todo el mundo sabe que a las otras personas del equipo les importas tú como persona. Te sientes valorado como ser humano. Tercero, saben que hay una disposición, una voluntad de ayudar. Y en cuarto lugar, lo más difícil que han conseguido, que es brutal, todo el mundo sabe que puede decir lo que piensa y necesita y siente sin que eso se vuelva contra ellos. Eso se llama, en letras mayúsculas y en letreros luminosos, confianza. Pues eso se llama Brain Trust, el cerebro que confía. Y es la base, en palabras textuales de Ed Catmull, presidente de Pixar, la clave del éxito de Pixar. Como siempre, de nuevo, una vez más, como no, el elemento humano. El ser humano. Vamos a ver esto, y con esto ya estamos terminando. Este lugar se llama, me he enterado y me lo ha comentado un buen amigo, se llama Las Piscinas del Infierno, está en Zimbabue. Y fijaros lo que dice Peter Attenborough, que es un sitio donde ningún animal se atreve a cazar. Ahí están los seres humanos pescando. ¿Por qué? Porque se fían unos de otros. Confianza. Imagínate que tú estás ahí con el hilito, un sitio tan resbaladizo, encima de las cataratas Victoria, y no te fías del que está al lado. Es necesario, imprescindible, confiar unos en otros. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ya lo hemos visto. Piensa en lo que supone puedes suponer tu vida si no cooperas, si no buscas formas de colaboración. Sientes impacto, siente lo que el mundo se pierde si tú no ofreces tu talento, si tú no ofreces tus superpoderes, si tú no ofreces tu capacidad. Y ponte en marcha poco a poco. Si el mundo es abundante, los que nos hacemos escasos somos nosotros con nuestra mentalidad. Entonces, y con esto termino, todos tenemos un punto de partida. El punto de llegada estará determinado por tu forma de caminar, por cómo decides caminar. Muchas gracias, guapa. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.